vida que viví. La vida que viví. En el pasado ha quedado, no quiero recordarla más. Porque me da pena todo lo que fui antes de encontrar a Cristo, que al instante mi vida perdonó. Mil veces yo intenté, pero nada logré. Mientras más lo intentaba, yo más me hundía. Hasta que vino Cristo a ofrecerme vida, al cual le di yo todo y me perdonó. El hijo del rey. Lo que viví en este mundo, para mí en el olvido ha quedado. Mi pecado ha sepultado, hoy Cristo vive en mi corazón. Lo que viví en este mundo, para mí en el olvido ha quedado. Mi pecado has perdonado, hoy Cristo vive en mi corazón.